Hola, muy buenas tardes amigos, les habla Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy aquí en Noticias 67 Costa Central. Continúan los robos en serie en la localidad de Salinas, ayer se produjeron otros tres y la policía sigue sin dar con los responsables. Además, hoy se han hecho públicos los últimos índices sobre el desempleo en Estados Unidos. Los nuevos números han sido del agrado de muchos, tendremos todos los datos. Y nuestra reportera Adriana Frederick tendrá la tercera y última entrega de la serie Acta Patriota, Ley de Protección o Invasión, donde nos explicará quiénes se han visto directamente afectados por esta polémica declaración federal. Y como no, les contaremos cómo celebró su cuarto aniversario nuestra emisora de radio hermana Superestrella. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes es viernes y le presentaremos al atleta de la semana. Nuestros televidentes nos dan su predicción para el clásico del fútbol mexicano América Chivas. Roy Jones Jr. entra en acción mañana en el Mandalay Bay de Las Vegas. No lo olvide, tiene una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero Noticias 67 Costa Central.